sin rumbo fijo y sentí la misma extraña sensación de siempre, mezcla de libertad, mezcla de soledad. Ni siquiera la costumbre puede evitar ese gran vacío. Noche tras noche apenas puedo recordar tu rostro que se funde con la niebla. La mirada perdida en la lejanía, guiado por las luces del camino. El terrible silencio de la soledad, de un corazón vacío. Mis pasos parecen saber a dónde voy, pero no estoy seguro de nada. Podría perderme fácilmente entre las sombras. Nadie me siguió, con nadie me crucé. No son horas de andar en la oscuridad. Cada día un tramo más por recorrer. Cada noche algo nuevo para olvidar. La mirada perdida en la lejanía, guiado por las luces del camino. El terrible silencio de la soledad, de un corazón vacío. Las luces del camino me iluminan para seguir buscándote. Las luces del camino me iluminan en la oscuridad. Las luces del camino me iluminan para seguir buscándote. Las luces del camino me iluminan en la oscuridad. La mirada perdida en la lejanía, guiado por las luces del camino. El terrible silencio de la soledad, de corazón vacío. La mirada perdida en la lejanía, guiada por las luces del camino. El terrible silencio de la soledad, de un corazón vacío.